más allá pensaste para ti, dudando si tal vez tendrá otra realidad que cambia de color según la situación. Que no. De ser difícil de entender si miras hacia atrás y ves ese carrusel girando sin parar que aprieta un poco más. No hay lugar a dar otra vuelta más. Puede que quizás tenga algo que ver que falles cada vez que tienes que subir la intensidad un par de puntos más, sabiendo que no hay dónde caer. Llega a sorprender lo mucho que también te dejas arrastrar hacia lugares que no son comunes. Para dos nos puede la presión. Hace tiempo que no hay lugar a más. Puede que quizás tenga algo que ver que falles cada vez que tienes que subir la intensidad un par de puntos más, sabiendo que no hay dónde caer. Puede que quizás tenga algo que ver que falles cada vez que tienes que subir la intensidad un par de puntos más, sabiendo que no hay dónde caer. Pensaste para ti dudando si tal.